La columna hoy va a estar centrada un poco en un hecho que no es novedad, se da reiteradas veces en la zona roja. Este fin de semana fue en Diagonal 73 y Esquina 3, una serie de tensiones arbitrarias y hostigamiento hacia las compañeras trans por parte de la policía local, donde según su relato se bajaron directamente del patrullero, las amenazaron, las golpearon, las intentaron ahorcar y las amenazaron con picanas. Las compañeras son Romina Tananta, Juana de la Cruz Mori y Kimberly Peso. Esta es una situación que suele darse todo el tiempo en la zona roja, el hostigamiento hacia las compañeras trans por parte de las fuerzas policiales, las detenciones arbitrarias, y eso lleva a que las detengan y bueno. Sí, puntualmente hace un ratito repasábamos cómo es cómo se agravan estas detenciones en la colectiva de las compas que son trans. Particularmente decíamos, por ejemplo, existe una ley nacional que es de identidad, uh-huh, que refleja un poco de cómo uno se autopercibe la identidad de género. Obviamente no podemos esperar que la policía se maneje respetando la ley primero, no, sí, y menos respetando como una quiera autopercibirse, ¿no? Particularmente esto lo reflejaban en el comunicado de O-Trans, decían las compas que es habitual que al momento de revisarlas, digamos, de requisarlas, lo hagan personal masculino, ¿no? Con, claro, todas las vejaciones, comentarios y demás que generan al momento de llevar a cabo este hostigamiento, que van de la mano con la condición de migrantes y con la elección de autopercibida. Sí, y además la responsabilización por el supuesto narcotráfico o inseguridad, sí, un en poco... donde se cataloga por ahí, pero en realidad son cuestiones de género y de clase, como bien dice Juli. Un poco lo charlábamos también el lunes, que esta idea también de demonización o señalamiento o estigmatización justamente en la colectiva trans, que viene también de la mano de la circulación de estos discursos que le asocian al narcotráfico, al delito, a la cuestión de inseguridad, y eso está también bastante presente, ¿no? Para que incluso dentro de la propia comunidad, los propios vecinos también los señalen de otra manera o los miren con malos ojos. Sí, puntualmente lo que sucede a diario es no solamente la violencia con la que se lleva a cabo las detenciones, sino también el robo de la recaudación que llevan adelante por el trabajo que están llevando a cabo, y el armado de causas, porque esta cuestión de esta pelea que dice llevar adelante la gobernadora de la provincia, de la pelea contra el narcotráfico y demás, parece que se corta por el hilo más fino, ¿no? Entonces caen en sobre las compas con el armado de mega causas penales, que es por comercialización de estupefacientes, ¿no? Que obviamente estamos hablando de que si hay consumo es un consumo menor, ¿no? Es una dosis, digamos, son dosis pequeñas, claro. Y eso pasa a ser un delito menor, pero están acusadas de todo lo contrario. Se llevan a cabo, obviamente caen enseguida con preventiva, y se llevan a cabo procesos judiciales. Eso significa que terminan generalmente en juicios abreviados, que obviamente que sea un juicio abreviado significa que es algo que termina reconociendo de alguna forma al Estado que es un delito menor, porque no hay una red enorme de narcotráfico detrás. Sino que tiene que ver con una subsistencia diaria de cómo llevar a cabo toda esta marginalidad a la que arroja el Estado, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un rato. Toda esa persecución, la búsqueda también de alguna fuente de laburo para poder subsistir, y en realidad la respuesta es la marginalidad primero y la criminalización después. Y estas causas, mega causas judiciales, penales, dejan antecedentes, porque más allá de que terminen un juicio abreviado, quedan antecedentes judiciales de eso. Y lo que agrava, bueno, en estas detenciones arbitrarias, la cuestión de la migración también. Por ahí aclarar que la cuestión de no tener los papeles, ¿no? No tener la precaria o el DNI nacional, no implica o no agrava la situación penal. Eso en sí no es un delito penal, uh-huh. sino que se tiene que dar intervención a migraciones, pero en sí no conforma tampoco un delito penal. Y sí, las fuerzas represivas lo hacen figurar de esa manera. La semana pasada repudiábamos el protocolo presentado por Bullrich para la actuación en casos de detención, el protocolo para la comunidad LGTBI. ¿En dónde queda todo esto? Porque se repudiaba, pero se presentaba como algo revolucionario supuestamente, y desde la comunidad salían justamente a decir esto no lo queremos, pero digo, esto fue noticia y nada más, porque no pueden decir que estas detenciones arbitrarias cambiaron o modificaron gracias a este protocolo, sino que siguen, y peor aún. Sí, es medio el mismo mecanismo de tratar de pintarlo de otro color. Pensemos que ahora en un par de días tenemos la marcha del orgullo disidente y se están preparando, me parece, un poco para esa represión, después de también el hecho de las compañeras en Constitución, donde una fue detenida. Es una forma de darle un marco institucional, claro, a la represión cotidianas. Sí, yo les quería preguntar, no sé si lo tienen muy visto, pero también uno de los reclamos en función de la perspectiva de una salida laboral diferente al ejercicio de la prostitución o a esta salida de la marginalidad tenía que ver con la ley de cupo trans. No sé en qué ha quedado todos esos debates, algunos municipios lo han implementado, a nivel nacional no sé cómo está. También tengo entendido que en la universidad se estaba discutiendo y se estaba motorizando la discusión de una ordenanza en este sentido. Sí, en realidad, bueno, habíamos hoy hablado también con la idea de que saliera una compa uh-huh. a contar un poco más en detalle. El caso de Valentina acá fue como bastante emblemático en la pelea por la reincorporación otra vez dentro de las instituciones municipales en ese caso. Después Valentina siguió trabajando en otro espacio. No sé, a mí particularmente como que se abren un montón de debates sobre, claro, si hay que reclamar un espacio, sí, particular dentro de las instituciones que son las mismas que generan marginalidad y que persiguen y demás. Por ahí sí es como una beta más. La realidad es que las compas buscan también un montón de otras formas autogestivas para poder sobrellevar, digamos, la... no solamente la supervivencia económica, sino también la dureza del heteropatriarcado que se vive a diario sobre sus cuerpos, digamos. Eso es como lo más duro es de llevar adelante, porque implica, si muchas llevan adelante, hay una cooperativa importante de venta de alimentos, de producción y venta de alimentos que llevan a cabo las compas, sobre todo acá en la región. Y eso genera mecanismos, debe generar mecanismos de solidaridad para también poder llevarlo adelante. Y eso en sí es un trabajo súper difícil de que se instale y que se le dé lugar, ¿no? Cuando decimos que la heteronorma mata, es esto, es no solamente el accionar de las fuerzas represivas que actúan directamente, sino todos los otros mecanismos de la sociedad que legitiman esas prácticas, ¿no? El identificar en una zona determinada y la legitimación de determinadas prácticas sobre eso. Claro, el mantener la marginalidad y la criminalización de las identidades disidentes sobre, no sé, mujeres, lesbianas, trans, es parte también de esto, como dice Juli, de la heteronorma mata. Porque no solamente son hostigamientos de parte del Estado, sino también desde toda la sociedad, en el trabajo, en la educación y en todas las instituciones estatales. Después, otro dato importante, que es, no existen informes oficiales sobre la persecución, las torturas, los travesticidios. No, digamos, sí, lo único que hay es a partir de las denuncias, obviamente, ¿no? Siempre desde nos toca a nosotras estar dando o reconstruyendo esos datos sobre, ha pasado también lo mismo con los femicidios, uh-huh. Pero siempre nos toca a nosotras ese trabajo también. Ese rol que adopta el Estado de invisibilizar nuevamente va de la mano con las mismas lógicas que hablábamos, represivas también. Sí, ni hablar. Y es una tarea también de visibilización y de también poder discernir, ¿no? De por qué los crímenes de odio por ahí contienen ciertas características y se diferencia de otro, y también que es un trabajo, me parece, de concientización que nos debemos en general como para la sociedad toda, que todavía es bastante incipiente, pero bueno, hay muestras de que, nada, se viene haciendo de todas maneras. Sí, claro. Sí, pasar, pero ya con otro, sí. Pasar un par de avisos, sí. Primero, que hoy se está llevando a cabo, no sé si lo comentaron hace un ratito, pero se va a llevar adelante una radio abierta, uh-huh. en el marco de la desaparición forzada de Johanna Ramallo. Va a ser ahora, o en breve, creo que arrancaba 12:30. 12:30, se atrasó un cachito. Se cambió el horario de la convocatoria, así que sí, 12:30 en la puerta de Gobernación. Sí, en la puerta de Gobernación, lo mismo, ¿no? Está en el fuero federal la causa. Nosotras hemos hablado de la causa judicial, nos enteramos en vivo que había pasado al fuero federal, que se había dado lugar a eso. Sin embargo, recién hablábamos de la misma zona, la zona roja, claro. La comisaría novena y su accionar, seguimos en la misma, sí, ¿no? El mismo entramado. La gobernadora que está tan preocupada sobre la lucha contra el narcotráfico y las redes de trata y demás. La lucha contra las mafias. Sí, que la reciba a Marta Ramallo, que está pidiendo audiencia.